Oye, Goten, no tengo idea de qué está pasando allí. ¿A dónde se habrán ido mi papá y también Gohan? ¿Por qué no están?